días de recuperación total. ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was the weekend? Cuéntamelo todo. Sigue marcando toll free 1-800-315-9790. Alex Sensation en vivo. Que se mueran de mí. Instagram, Alex Sensation. Puedo vivir, porque sin ti la escúchame. Si no respiro es tan solo por ti. Y si mis labios se ven sonreír, quiero que sepas gracias a ti. Y es que tu amor no ha sido para mí una aventura. Me arañas el alma con ternura. Me hechiza tu amor, bruja, sin control. Y es que tu amor no ha sido para mí una aventura. Me arañas el alma con ternura. Me hechiza tu amor sin control. Escucha bien mi vida. Si tú no estás conmigo, yo no quiero la vida. Si yo no estoy contigo, escucha bien mi vida. Escucha lo que digo. Yo no quiero la vida. Si tú no estás conmigo, mi amor. Si tú no estás conmigo, si yo no estoy contigo, escucha bien mi vida. Escucha lo que digo. Yo no quiero la vida. Si tú no estás conmigo, coge pa' tu casa. Saludito para doña Marlene y mi hermanito DJ Lucho allá en Tampa gozando. Me dice Alex, me encanta escucharte en Tampa aquí en el Nuevo Sol. Mi gente de Orlando también, Miami a través del Sol, Nueva York a través de la Mega y Puerto Rico a través de Play. Quiero decirte que esta noche sin vacilación, que no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Lunes de recuperación total. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Amén. la bocina a los camioneros, necesito, mi amor. Te necesito. Salsita más rica, ¿verdad? Aquí hay de todo para todos, un poquito de todo. Aquí mezclamos de todo menos cemento. Saludito para la gente que trabaja en construcción ahí, los muchachos en construcción. Alex Sensation, un saludo muy especial para mi hermanito Madrid, bailando conmigo, gracias Madrid. Mi hermanito Body Boy, dímelo Body. DJ Body Boy en Orlando. Y también un saludito para su hermano Peter. Gracias Peter, un abrazo. La gente en Orlando bailando y vacilando conmigo, gracias. Alex Sensation, deja ver por aquí los comentarios en IG. Alex, por favor, un saludito de cumpleaños para mi hijo Eric Fajardo, de parte de Janet. Buenos días, Alex. La gente de Naples en sintonía contigo. Gracias a la gente de Naples. Alex Sensation. Mildred me dice, Alex, ¿hoy es viernes o sábado? Porque me tienes enrumbada. Es que conmigo los lunes parecen viernes, baby. Tú sabes, tú sabes. Ese es el punto. All right, preparándote la próxima mezcla. Llamada número 9. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Hello. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Tu nombre? What's your name, baby? Andreina. Bienvenida. ¿De dónde me llamas? Hello, I'm calling from the Bronx. BX en la casa, baby. Happy Monday. Welcome back. Back in the house. ¿A quién quieres saludar, mi baby? I want to say hi to Gita, my stepmom. I want to say hi to my mom. I also want to say hi to my sister, Lily. Y ya, that's it. Nada más. That's all. That's all I have. Mami, el novio, el hobby, no hay media naranja, medio limón, nada. No tengo hobby. Está solterita. Single, ella está single. ella está single. Single. All right, baby, cuéntame qué... ¿Qué puedo hacer por ti, mi amor? What can I do for you, baby? Alex, I want to see you at the Prudential Center en Omega Mezcla. ¿Y a quién vas a llevar contigo? Who you taking with you, baby? I'm gonna take my mom. Oh, you got it, baby. Tienes dos boletitos para este viernes. Nos vemos en el concierto. Congratulations, mami. No te vayas. Quédate en línea para guardar información. Stay on the line, all right. So, este fin de semana, mira. Ya a partir de pasado mañana, el miércoles, comienzan a llegar todos los artistas a Nueva York. Y el jueves montamos la tarima, la producción, Thursday. Y el viernes hacemos soundcheck tempranito. Y después, directo a las 8 de la noche, subimos a la tarima y le damos hasta que se seque el malecón. Hasta que nos boten el Prudential Center, hasta que nos prendan las luces. Me están preguntando que si hay after party. No, no hay after party. Unfortunately, el concierto va a subir como hasta la una y media de la mañana. So, el after party va a ser ahí mismo en el concierto. All right, so, ya sabes. This Friday, get those tickets, ticketmaster.com y la taquilla del Prudential Center. Los que quedan, cómpralos ahí rápido, ¿ok? Después, el domingo, Sunday, Memorial Day Weekend, el domingo estoy en Atlantic City, New Jersey. Vamos a tocar en la piscina at the Harrah's. Yo subo a las 5 de la tarde. 5 p.m. is my set el domingo, ¿ok? 5 p.m. pool party at Harrah's. Y el lunes, Memorial Day, Monday, tengo el pool party at Dare Day Club, the Hard Rock Hotel y Casino en Miami. La guitarrita. Este lunes, Memorial Day, el pool party conmigo ahí. Y voy a traer un par de artistas invitados para este lunes at the Hard Rock Hotel y Casino Memorial Day Celebration con Alex Chenchecho. All right. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también te voy a preparar la próxima mega mezcla. Ya regreso. Mete mano Madrid, mete mano Huracán, mete mano Jesús García, mete mano. La mega. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Ayy.

vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Ay, mami. Oye, oye, oye, oye. Otra vaina. Sí.